Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues ya les había comentado que íbamos a ir a San Luis Potosí y para este fin vamos a platicar con Armando Herrera Silva, él es el secretario de Cultura de San Luis Potosí. Armando, don Armando, secretario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Federico. Saludos. Aquí, mi querido Armando, oye, la verdad, con qué gusto, además, porque siempre voy con mucho gusto a San Luis Potosí. Estado, además, bueno, pues hermoso, precioso, notable, con una vida política y oferta, cultural, pues muy rica en todos los sentidos. Claro. Tienen un centro de las artes, bueno, verdaderamente notable, el Museo Federico Silva, en fin, verdaderamente, soy un enamorado de tu estado, secretario, y que, bueno, pues en este caso, también fíjate que fui en alguna ocasión también a un festival de danza, a un teatro muy bonito que tienen ahí en el centro histórico, justamente a un lado del templo. El Teatro de la Paz sería. El Teatro de la Paz, efectivamente. Es, exactamente. Sí, es un teatro pues, también muy bonito. Sí, de hecho el Teatro de la Paz es parte de los recintos en donde se va a llevar a cabo justamente el 37º Festival de Danza Contemporánea Lila López, que bueno, pues como te digo, son 37 años ya en que se ha posicionado muy bien como uno de los festivales quizás más representativos de este género, a nivel, yo diría que latinoamericano, ¿no? Y bueno, pues tenemos este festival que arranca justamente el día 22, del 22 al 29 de julio, o sea, a partir del próximo sábado. Y bueno, pues tendremos compañías de renombre internacional, desde luego muchas de renombre también nacional y por supuesto las locales, que pues aquí también tenemos mucha gente que está muy metida en este asunto de la danza contemporánea. Claro, es danza contemporánea, secretario. Sí, es danza contemporánea, es un festival de danza contemporánea. Claro. Y bueno, pues este festival precisamente se lleva a cabo en estos recintos como el Teatro de la Paz, que tú bien conoces. Ahora, en el Centro de las Artes que mencionabas tú, tenemos un nuevo teatro que se inauguró hace un año precisamente, el Teatro Polivalente, y ahí también es parte de la sede de este festival de danza contemporánea. Oye, mira, la verdad es de que la danza contemporánea, bueno, ha evolucionado en nuestro país de manera verdaderamente impresionante. La verdad, hay grupos e incluso independientes, también algunos, ¿no?, auspiciados por instituciones gubernamentales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y, bueno, esto no es excepción de la Secretaría de Cultura Federal y de la Secretaría de Cultura correspondientes. Y este es el caso, no sé, ustedes presentan seguramente alguna compañía o algún grupo de danza contemporánea local. Sí, por supuesto, las principales compañías que tenemos aquí a nivel local van a participar. Ajá. Y es más, te diría que casi la totalidad de los de las compañías o bailarines renombrados que tenemos aquí en San Luis, ellos participan dentro de este festival. Y bueno, pues también a nivel, digamos, nacional, algunas muy buenas compañías como Núcleo Danza, por ejemplo, que acaba de ser galardonados en Bellas Artes. Y Tania Pérez Salas, que también es una bailarina muy connotada de talla internacional. Sí, digamos, cómo no. ¿Verdad? Sí, cómo no. Va a participar también. Oye, pues ya está posicionada internacional, digo, nacionalmente evidentemente, pero también internacionalmente ya está muy posicionada. Así es, después de 37 años, imagínate, por aquí han pasado, te diría, casi las principales compañías nacionales, y pues también internacionales, muchas de las mejores compañías internacionales han estado aquí en este festival. En este caso, en el caso de este año, pues tendremos a Canadá participante, Corea, Japón, México, y bueno, algunas compañías muy buenas como Marichu Inart, que es una compañía muy, muy renombrada a nivel internacional, y Sur South Dance Company también de Canadá, que van a estar abriendo justamente el festival. Abren Sur South Dance y cierra Marichu Inart el festival, uno el día 22 y otro el día 29. Pero también tenemos gente que viene, por ejemplo, de Corea, Daegu Contemporary Dance, también van a estar aquí, y una bailarina japonesa también, ¿cómo se llama?, que va a participar dentro de este festival, que es Yumiko Yoshioka, de Japón, y que va, son compañías que además no solo bailan, sino que van a impartir algunas clases magistrales. Tendremos talleres también de capacitación, un taller de periodismo cultural que ya inició justamente el día de antier. En fin, es un festival que tiene no solo la exhibición digamos, de los grupos, sino también a la formación de bailarines. Oye, qué maravilla, y digo, qué bueno que además ya me dijiste esto de internacional. Se nos terminó el tiempo, amigo secretario, pero rápidamente, por favor, nada más dime las fechas, que esto hoy sábado me parece que comienza, y ¿cuándo termina? Es del 22 al 29 de julio. Se puede consultar también una página de internet, www.culturaslp.gov.mx. Ahí se puede consultar toda la programación. Y también hay una aplicación para dispositivos móviles que es SLP Cultura. La pueden conseguir en cualquiera de estas tiendas virtuales. Ahí pueden bajar la aplicación y ahí viene toda la programación del festival y todo lo que tenemos aquí en San Luis en cuanto a programación y recintos culturales. Rápidamente, Armando, va a haber actividades, me supongo, seguramente para las vacaciones, ¿no? Entonces, te comprometo para que estés en estos mismos micrófonos, para todos los que nos escuchan en el Punto Crítico de Radio Fórmula, para que estén enterados de las actividades culturales en San Luis Potosí, que seguramente mucha gente se animará e irá de vacaciones para allá, Armando. Bienvenidos a San Luis, y aquí hay, ahora sí que no se van a aburrir, los puedo asegurar, hay mucho que ver, mucho que visitar. Perfecto, Armando Herrera, gracias. Al contrario, gracias a ti, Federico. Gracias, Armando Herrera, secretario de Cultura del Estado de San Luis Potosí. Bueno, pues efectivamente, como le estoy diciendo, vámonos al estado de Hidalgo, y esto es con motivo del Festival Internacional de Jazz que se lleva a cabo allá en Pachuca. Pero hay distintas actividades también, y además hay que aprovechar que estamos tan cerca de la Ciudad de México. Entonces, ahí está una recomendación precisamente. Y vamos a dar varias. Tengo en la línea al secretario de Cultura, a José Olaf Hernández Sánchez. Él es el secretario de Cultura justamente de Hidalgo. José Olaf Hernández, ¿cómo estás, secretario? Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos y pues de saludar al público que nos escucha. Así es, fíjate, ya digo con todo respeto, que no se malinterprete, pero ya viejo conocido, secretario, ya de estos micrófonos. Sí, amigo, pues a la orden, estamos aquí muy pues atentos a poder comunicarles las actividades que tenemos en el estado de Hidalgo para que nos visiten. A ver, platícame, secretario, porque tienes varias actividades. No sé, creo que el otro fin de semana tienes el Festival Internacional de Jazz, pero en estos momentos, o no sé si también coincida con estas fechas, tienes una feria del libro. Tienes varias actividades y que repito, sí. Oye, pues estamos muy cerca. Así es, pues mira, te comparto que a partir del día viernes, este 21 de julio, se habrá de inaugurar la edición número 17 de la Feria Infantil y Juvenil del Estado de Hidalgo. Y bueno, en este marco de este primer año del gobernador Omar Fayad, pues hemos hecho un esfuerzo a partir de la creación de la Secretaría de Cultura para poder ampliar y hacer una oferta con mayor diversidad, digamos, de las actividades de esta Feria del Libro, que tiene como eje principal o como sede principal pues el Centro Cultural del Ferrocarril, una vieja estación de ferrocarril que pues sin duda nos ofrece una visual muy interesante acerca de esta gran industria que fue el ferrocarril y todas las actividades en torno a ella. Y ahí tendremos la oportunidad de contar con al menos 60 stands de creación literaria, 150 casas editoriales, y bueno, en ese sentido hemos preparado además actividades dentro de este Centro Cultural del Ferrocarril y algunas de manera foránea. Y uno de los atractivos interesantes para este fin de semana que pudiera interesar al público que nos escucha es un concierto que tendrá como principal exponente a Rubén Albarrán con su presentación de No DJ Set a partir de las 9:30. Y bueno, esto es en el Centro Cultural del Ferrocarril. Yo les pido que sigan nuestras redes a través de Twitter e Internet, Cultura Hidalgo, y a través de ella pues obtengan los boletos para que puedan participar en esta actividad interesante. Además de las presentaciones editoriales, habrá exposiciones importantes en la ciudad de Pachuca, en áreas y en parques cercanos al Centro Cultural del Ferrocarril, en exposición fotográfica de gran formato para que puedan ver colecciones de fotografía interesantes. Además de ello, vamos a tener la participación de Daniel Cosío y Silverio Palacios, que son actores mexicanos reconocidos que habrán de hacer una actividad sobre el fomento a la lectura. También tendremos actividades sobre un programa que se está innovando, que es Grafiteando la Feria, que tendrá la posibilidad de contar con compañeros que hacen este arte del graffiti en 10 barrios de la ciudad de Pachuca. Y bueno, también tendremos actividad en varios municipios de la entidad para aquellos que han visitado el estado de Hidalgo. 14 municipios están participando en esta feria. Y bueno, además de ello, está próximo a realizarse el Festival del Jazz, que bien lo decías, es un festival que en este año tendrá su séptima edición a partir del viernes 28 de julio. El sábado 29 y el domingo 30 habrá 9 agrupaciones participando en este Festival Internacional del Jazz de Pachuca Hidalgo, en el Auditorio Gota de Plata, que está en el complejo Ben Gurión, que sin duda pues es un espacio muy emblemático con este pizal hermoso que tenemos de más de 7 millones de piezas de cerámica que evoca un homenaje a la mujer del mundo. Y bueno, además de ello, está próximo a venir el día, en el mes de agosto, a partir del día 5 y hasta el 9 de agosto, un Festival Internacional de Cine de América en Hidalgo, que será su primera edición, que bueno, sin duda también viene a ofrecer una gama de posibilidades en cuanto a aquellos que les gusta el cine, con una selección muy interesante de cine americano, que esto pues es pocas veces visto, y que además tendrá su sede en el Auditorio Gota de Plata, y que igualmente se irá trasladando a al menos 10 municipios de la entidad. Y por supuesto que pues Hidalgo está dispuesto a recibirlos con el atractivo de sus espacios naturales. Tenemos pueblos mágicos, tenemos la gastronomía, la artesanía, tenemos por supuesto nuestra música, nuestra danza, y bueno, se configura una serie de actividades importantes para el mes de julio y agosto, que sin duda pues pueden ofrecer un atractivo para los visitantes. Así es, amigo. Pues secretario, mira, como siempre ya sabes que estás bien, eres bienvenido en estos micrófonos del Punto Crítico de Radio Fórmula, y se nos terminó el tiempo, pero te comprometo para que sigamos en contacto y nos vayas diciendo, ¿no?, del desarrollo de estos eventos tan importantes y además tan cercanos a la Ciudad de México. Gracias, secretario. Por supuesto que sí, muy amable, gracias, buena tarde a todos los que nos escuchan. Gracias, doctor José Ola Fernández, él es el secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. Vamos a un corte, volvemos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.